was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow. Hola amigos y amigas de Radio Temblor en Panamá y en Latinoamérica que nos escuchan a través de nuestra página en Facebook y pronto ya en nuestra página radiotemblor.org. Nos encontramos con Mi Rodríguez, compañero activista de la Fundación Almanaque Azul. Él nos va a describir un acontecimiento que se está dando aquí en el barrio San Felipe con anidamiento de tortugas. Esto, Mir, ¿qué nos puedes decir al respecto con este acontecimiento que es algo trascendental para lo que es la ecología y la biología aquí en Panamá? Bueno, aquí estamos en una playa, que es la playa que está justo al norte del antiguo Club Unión en San Felipe. Es una de las últimas playas de la ciudad de Panamá y está en la parte de tierra adentro, está amurallada, porque tradicionalmente la ciudad de Panamá es una ciudad que ha vivido de espaldas al mar. El mar siempre ha sido como un lugar de peligro, de donde nos pueden atacar, y se ha mantenido un poco esa cultura, combinado al hecho de que la bahía de Panamá está bastante contaminada. Las playas que usa la población, los panameños, se nos han sido gradualmente arrebatadas. Una de las últimas que quedaban, que era la playa del Parque Anayansi, fue el año pasado pavimentada para la construcción de la cinta costera, una carretera nueva que se construyó aquí en Panamá. Entonces, resulta que en esta playa, hace un par de meses, en esta playita en la que estamos ahora, se vio a una tortuga tipo lora, tortuga lora, que vino a aparentemente dejar un nido. Como sabemos, las tortugas vienen a dejar sus nidos en el mismo lugar donde nacieron. Es decir, que se presume que esta tortuga nació aquí en San Felipe. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos enteramos por un testimonio y una fotografía que esa tortuga había venido a dejar sus huevos acá, pues entonces decidimos organizar una observación para presenciar el nacimiento de las tortuguitas. ¿Qué es lo importante aquí? Que las playas de la ciudad de Panamá han sido tradicionalmente olvidadas y descuidadas. Como se puede ver, esta es una playa que tiene bastante basura, está un poco descuidada. Sin embargo, es una playa muy bonita y que la utilizan los residentes de aquí de San Felipe. Aquí en San Felipe la gente usa sus playas y también las usan para surfear. Hay una rompiente de surf al otro lado de San Felipe. Entonces, el nacimiento de estas tortugas para nosotros es una cosa muy reveladora, muy importante, porque nos ayuda a entender el valor ecológico que tienen estas playas. Este patrimonio natural de todos los panameños que tradicionalmente se nos ha ido quitando poco a poco. Por eso para nosotros es tan importante este proceso que estamos haciendo ahora de observación y documentación del posible nacimiento de estas tortugas aquí. Mira, primero que todo a los ciudadanos, ¿no? A los residentes de aquí de San Felipe y de nuestra ciudad, que miremos un poquito más para el mar, que es nuestra ciudad tiene la gran fortuna de estar frente al mar y nosotros tratamos al mar más bien como un desagüe. Entonces, que miremos al mar, que veamos esta playa, que muy pocos de nosotros, a pesar de que está aquí, hemos venido a visitar esta playita tan agradable. A los inversionistas, ¿qué les puedo decir? A los inversionistas que valoren el patrimonio natural que tenemos aquí, que ahí es donde puede estar. Esa es la fuente de ingresos, ahí es donde está la riqueza de nosotros los panameños. Lo que pasa es que los inversionistas han tendido a tener una visión muy limitada en la que los manglares y las playas y nuestro patrimonio natural ha sido visto como una cosa que más bien hay que eliminar, ¿no? Pavimentar las playas, secar los manglares, y eso es lo único que se les ocurre. Ahora recientemente dieron la aprobación para un proyecto grande en los manglares de la Bahía de Panamá, que son manglares protegidos, que tienen un valor ecológico incalculable para la nación panameña. Entonces, en realidad, los que tienen que defender eso somos nosotros los ciudadanos. Yo creo que hay poco que yo pueda convencer a un inversionista de qué es lo que tiene que hacer o no. Reporte de Radio Temblor desde Ciudad de Panamá.